Bienvenidas al octavo programa de radio de Toma la Tierra, proyecto estatal de coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la tierra. Os anunciamos que a partir de ahora también nos podéis escuchar desde Aranjuez. Radio Fuga emite el programa desde hace poquito los miércoles de 11 a 12 en el 106.7 de la FM. También nos podéis escuchar en tomalatierra.org. Pero si quieres que este programa se difunda más, proponlo en la radio libre o comunitaria de tu pueblo o ciudad. Os recordamos que ya nos podéis escuchar en Radio Agora Sol de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Arriaga de Vizcaya, Radio Bala de Manresa, Radio Filispín de Ferrol, Radio Iris 7 de Burgos, Radio Lila de Villablino, León, Radio Malva de la Malvarrosa de Valencia, Radio Mutant de Alicante, Radio Topo de Zaragoza, Radio Shaman de Móstoles y en Radio Global Change por Internet. En esta ocasión, le damos una vuelta al formato habitual del programa y os traemos una edición repletita de contenidos. Como muchos sabréis, el pasado 16 de junio, Toma la Tierra organizó una jornada en defensa de la tierra en Madrid, con mesa redonda de luchas madrileñas, presentación de proyectos, recitales, conciertos, actividades para niños. Os ofrecemos una crónica de todo lo que ocurrió en el Centro Social ECO de Carabanchel. Esta jornada abrió el marco de movilizaciones Río más 99% contra la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas Río más 20, que ha tenido lugar este 20 de junio y de la que os ofreceremos un análisis en profundidad de la mano de nuestra compañera Amix. Os relataremos también la crónica de la bicigira por la economía verde y el foro alternativo en Sol, acciones de protesta contra esta cumbre de especulación, rentabilización y destrucción de la naturaleza y los pueblos. También nos hemos ido hasta la playa de Valdevaqueros, en Tarifa, donde la plataforma recién nacida para defender este paraje nos ha contado la realidad del reciente proyecto de especulación urbanística que amenaza con destruir una de las últimas playas vírgenes del Estado. Contrarrestaremos esta amenaza con las noticias más optimistas de la defensa de la tierra en nuestra habitual sección Un Rayo de Sol. Escucharemos la segunda parte del Córdoba Toma la Tierra, el encuentro de luchas que organizamos en esta ciudad. En esta ocasión escucharemos a los compañeros de la finca ocupada de Somontes y la plataforma A Desalambrar en defensa de los caminos públicos. Os haremos multitud de propuestas de planes para este verano, bicicletadas y acampadas en defensa de la tierra. Os acercaremos a estas convocatorias que necesitan de la participación de todas. Toma la Tierra, desde luego, estará en algunas de ellas. Y comenzamos con la sección de análisis y acciones contra la cumbre Río más 20. Y con motivo de esta mal llamada Cumbre de la Tierra, en Madrid se han realizado una serie de acciones, encuentros, charlas, conciertos y convocatorias en defensa de la Tierra, bajo el mismo lema que en otros puntos del planeta. Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental. Somos Río más 99%. Esta contracumbre comenzó el sábado 16 con el Madrid Toma la Tierra, una intensa jornada en defensa de la Tierra, y continuó el miércoles 20 con una bicigira tóxica por la economía verde madrileña y un foro de luchas y propuestas en defensa de la tierra. A continuación, os dejamos con las crónicas de estas dos jornadas de lucha socioambiental. El proyecto Toma la Tierra continúa construyendo herramientas de coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la tierra. Así lo hicimos el pasado sábado 16 de junio con la jornada Madrid Toma la Tierra, que tuvo lugar en el espacio social liberado autogestionado ECO de Carabanchel. Valoramos muy positivamente los resultados de este encuentro, que ha contribuido a seguir ampliando la red y la interrelación entre los diferentes proyectos y luchas. Ha permitido acercar a nuevos participantes y proyectos a Toma la Tierra y, sobre todo, nos ha permitido aprender mutuamente y sentir más fuerza y unión en la lucha por defender el planeta. Por la mañana conocimos varios proyectos en defensa del medio. ARBA, centrados en la defensa y repoblación del bosque autóctono. La Sociedad Caminera del Real de Manzanares, en lucha por la defensa y recuperación de los caminos públicos. Ecologistas en Acción Madrid, trabajando por la defensa del territorio en su conjunto desde varios frentes. Y Guerreros de la Basura, un proyecto que incide en la reutilización de todo tipo de materiales. A continuación, varios poetas y cantautores de Poetas de la Tierra y Amigos de la Poesía, Poetap y Arte Total, realizaron un hermoso ecofestival en el que la poesía y la canción despertaron sentimientos, emociones y reflexión acerca de nuestra relación con la tierra y los seres que la habitan.

A pesar de las terroríficas previsiones de futuro que hablan de escenarios de un inminente colapso, en esta cumbre no se espera ningún acuerdo importante ni ningún tratado global vinculante que afronte la crisis ecológica global. De hecho, se barajan dos escenarios posibles como resultado. O bien se llega a un acuerdo tan débil que resulta insignificante, o simplemente será un fracaso absoluto. El foco central de esta conferencia es la construcción de una economía verde que reduzca la pobreza mundial sin destruir el medio ambiente y mejore, a la vez, la gobernanza global. Aunque efectivamente cualquier propuesta económica debería tener en cuenta que vivimos en un planeta finito y que hay que respetar sus ritmos biorregenerativos, si las propuestas de economía verde no van acompañadas de la implantación de decisiones vinculantes que busquen el decrecimiento global y el cambio de hábitos y modelos culturales de las sociedades sobreconsumidoras, se podría animar peligrosamente a los países a mercantilizar cualquier proceso o producto de la naturaleza, condicionando la protección de los bosques o los océanos a la voluntad de los mercados y a la búsqueda de beneficio, dinamitando así los principios de justicia social y ecológica y bienestar colectivo. Y ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Nuestras acciones están limitadas solo por nuestra imaginación. Se puede empezar por eliminar los privilegios legales que ponen los intereses financieros por encima de los del resto. También podemos rediseñar la forma en que nos movemos, como ha hecho la ciudad de Gantes, en Bélgica, en donde los coches particulares son anecdóticos en las calles. O podemos parar de subvencionar los combustibles fósiles. La alimentación, la energía, los hogares, el comercio, todo puede ser reconfigurado para encontrar nuevas fórmulas. El tema es empezar, como ya están haciendo en muchos lugares del mundo. El 20 de junio, mientras tiene lugar la cumbre, muchos grupos están organizando festivales de la transición y protestas para expresar la vital importancia del debate sobre el futuro de la Tierra. Se insiste en que este sea independiente de las grandes industrias y de su lavado verde de imagen. También se quiere visibilizar algunas de las alternativas que ya han empezado esta transición ecológica. Tras el éxito de esa gran jornada, el miércoles 20 de junio nos unimos a SOS La Ciana y a los grupos del 15M de Medio Ambiente y Política Internacional para organizar un bici-gira por los puntos estratégicos de la tóxica economía verde en Madrid. Un jacuzzi de regalo si compran este magnífico bosque tropical maderero del que podrán extraer muchísimo dinero, muchísimo. Economía verde, como Bankia. Podría ser incluso un paraje ambientalmente sostenible, ¿no? O podríamos incluso montar una estación de esquí porque tiene una pinta estupenda, ¿no? Podríamos llamarle Los Alpes. Subastamos Los Alpes. Los Alpes. Comenzamos la bicicletada en la Plaza de Castilla, a los pies de una de las Torres Kio, en concreto la que es sede de Bankia. Ahí un compañero banquero realizó una subasta de diversos bienes de la tierra para acabar leyendo un manifiesto de repulsa a la rentabilización de la crisis ambiental. La crisis climática se suma a una crisis ambiental más general y ambas se agravan producto de la crisis económica. Las negociaciones internacionales giran en torno a falsas promesas de solución en medio de un ambiente de complacencia y autoengaño. Mientras el calentamiento y el deterioro seguían y seguían, los gobiernos hacían poco o nada y las empresas querían que se hiciera menos aún. Somos parte de un número creciente de personas, organizaciones, comunidades y pueblos que vamos tomando conciencia de que lo que el mercado explotó y destruyó no puede ser reparado por una expansión del mercado. Por las dos, se lleva usted un magnífico lote de tierras de agricultura españolas al completo y la patente del maíz mundial. Y es que debemos estar orgullosos de nuestra economía. Somos la primera potencia de Europa en cultivo de transgénicos, en construcción de embalses y en especulación urbanística. Hasta hace poco lo éramos también en energías renovables, pero este gobierno comenzó la legislatura anulando las ayudas a este sector. Decir que Extremadura, ahora mismo, pues, pensábamos que teníamos una solución a nuestra difícil situación. De desempleo, porque habíamos venido trabajando mucho en cambiar el modelo energético y en el desarrollo de tecnologías sostenibles. Entonces, con esa esperanza teníamos unos proyectos que además estaban todos para empezar a construirse y los que no se estaban construyendo. Y que apenas en un mes de salir de tomar posición el ministro de Industria fue sacar el decreto 1-2012, que lo que suponía era un parón a las renovables. solidaridad con Albuquerque y las renovables. Ángel Vadillo es alcalde de Albuquerque, en Extremadura, un pueblo que estaba centrando su desarrollo en las llamadas energías limpias. Debido a la situación en la que ha quedado su pueblo, pasó 2 meses encerrado en el pasillo del Ministerio de Industria y hace 2 semanas que ha comenzado una huelga de hambre. Quiere sacar a la luz las mentiras y los intereses privados que existen detrás de esta política energética marcada por UNESA, Iberdrola, Gas Natural y Endesa. Incluso nos están diciendo continuamente que ahora mismo no se necesita la energía renovable porque sobra energía. Y no es cierto, ni que es cara, ni que sobra energía. La sobrar energía es imposible. Nosotros somos dependientes energéticamente en más del 90% de fuera. Las renovables socializan la energía, hay muchos más productores. Ahora mismo estas 4 empresas lo son todo en este país. Son productores, son distribuidores y son comercializadores de la energía. Estamos pretendiendo que haya un primer cambio como mínimo, que sea que haya muchos más productores de energía, que cualquiera pueda llegar a ser productor de energía. Y a eso hay que darle vida a la propia acción de la tecnología renovable. Tenemos todavía la oportunidad de hacer ese nuevo modelo en el que lógicamente se puede crear empleo de calidad, dándole mucho más futuro a las próximas generaciones. Muchas gracias a todos por estar aquí. Carbón verde, futuro negro. Rodeada de un gran dispositivo policial que amenazaba con multarnos en cada esquina, la bicicletada continuó en búsqueda de los intereses ocultos del carbón. Y esos intereses ocultos no eran otros que de las empresas Ferpi y Roel, propiedad de Victorino Alonso. Este conocido mafioso es el presidente de la patronal del carbón y dueño de la mayor parte de las minas del Estado. Es por tanto responsable de la situación actual de las cuencas mineras, de embolsarse miles de millones de euros que habrían posibilitado la reconversión de estas zonas e imponer la destrucción de sus montañas, sus habitantes y sus aguas. El agua es esencial para la vida en nuestro planeta. La minería a cielo abierto lleva años afectando la calidad del agua en el Valle de la Siana a través de sus vertidos, emisiones de gas, uso de explosivos, etc., contaminando y destruyendo los acuíferos, arroyos y ríos. Los poderes fácticos de la Siana y la Junta de Castilla y León venden la minería a cielo abierto como el futuro de la vida de la comarca. Sin embargo, más de 10.000 habitantes sufren la contaminación de su agua. En la Siana, esta compañía cerró todas sus minas de interior, sustituyendo la minería de interior por el cielo abierto y al minero por máquina. Estudios de prestigiosas universidades norteamericanas demuestran la presencia de altísimos niveles de metales pesados, como el cadmio y el plomo. En el Valle de la Siana se da un elevadísimo número de casos de muerte por cáncer. Todo esto es silenciado por esta compañía y por las autoridades. Solidarizarnos con las luchas contra la megaminería, denunciando a Coto Minero Cantábrico y Ferpi, compañía del grupo de Victorino Alonso, que también actúan impunemente en Colombia, Perú, Nigeria y Sudáfrica. En otros lugares como Argentina, México, Chile o Venezuela, la lucha de los pueblos contra la megaminería es una realidad. Aquí y ahora estamos despertando. Solidaridad con los pueblos, solidaridad con la lucha en la Siana. Tras la visita a Don Vito, el padrino del carbón, seguimos pedaleando hasta Sol, no sin antes recibir alguna multa de quienes nos acosaban desde sus motos. Somos Río más 99%, cumbre de los pueblos por la justicia social y ambiental. En Sol pudimos escuchar las graves problemáticas socioecológicas que están sufriendo en Latinoamérica. En Argentina, los monocultivos, los transgénicos y los agroquímicos aniquilando la soberanía alimentaria. En Chile, Endesa y su macropresa amenazando y reprimiendo al pueblo mapuche. En Guatemala, Brasil o Perú, la megaminería metalífera acabando con el agua, las montañas y los pueblos. También escuchamos los intereses hídricos y agrícolas en la invasión y anexión de territorios palestinos para Israel. Y desde Eso es la Siana y Toma la Tierra, volvimos a recordar la necesidad de apoyar todas estas luchas del planeta, pero también de salir de nuestras ciudades a conocer y apoyar todas las luchas en defensa de la Tierra que también existen aquí. ¿Cómo vamos a comprender las luchas del otro lado del mundo si no nos preocupamos primero por las que tenemos cerca? ¿Cómo vamos a ser conscientes del impacto de nuestro modelo de vida en el resto del planeta si no sabemos lo que supone en el resto del Estado o siquiera en nuestra región? tiene que estar orgullosa por la conservación de gran parte de sus zonas naturales y muy vinculadas con las playas, y este es un ejemplo muy claro. Y gente de muchos sitios del mundo viene para ver la ave, para ver la riqueza de la zona, y en concreto de Valdevaqueros, del cordón dunar que tiene. Primero por el sitio en sí, y luego por el enclave en el que está, es decir, está en el Parque Natural del Estrecho y el Parque Natural de los Alcornocales. Está en un sitio con un valor ambiental único, primero por el valor en sí y luego porque es muy difícil encontrar ecosistemas de este tipo. Salvar Valdevaqueros, la última amenaza del ladrillo. Empieza todo porque nos enteramos a través de una noticia en redes sociales de que se va a aprobar el martes un pleno. Entonces en ese pleno le van a dar curso a un plan parcial donde van 1.432 plazas hoteleras y 350 viviendas en una zona que pillan hábitats que están protegidos a nivel europeo, una zona que es entre dos parques. Empezamos a movilizarnos rápidamente a nivel de redes sociales, montamos un grupo a través de ahí, menos mal. Claro, yo trabajo con temas de redes sociales, trabajo tema de gabinete de prensa, entonces ya por lo menos el disparo de salida se da. Y gracias a eso, pues bueno, tiene mucha repercusión, empiezan a nivel político a recular. Y además importante que no solo se han unido gente de la zona, de Tarifa, de todo alrededor, sino que se han sumado otros grupos ecologistas como Ecologistas de Nación, Agadén o Greenpeace. Pues ha habido una unanimidad al respecto de la necesidad de defender Valdevaqueros. Las redes sociales han sido vitales. Creamos una cuenta de Twitter, creo que fue eso de las 11 de la noche, en menos de 12 horas, éramos trending topic. La Federación, bueno, contactamos con el jueves para que nos preparasen un avatar, todo el mundo que lleve puesto su avatar, a nivel de WhatsApp que lleve Salvemos Valdevaqueros, lo que es en el Estado. Llevamos 50.000 firmas en una semana, a ver si podemos conseguir las 100.000, al menos ruido, ¿no? Y que con eso de que es el Día Mundial del Medio Ambiente, que por redes sociales podamos decir, esto no nos gusta, lo estáis haciendo mal. No se va a construir en la playa de Valdevaqueros, o sea, no le pilla costa, eso lo sabemos, pero el impacto sí o sí, o sea, todo lo que hay demás está mal hecho porque pilla hábitats que están protegidos, es inviable, eso tiene que cambiarlo. Valdevaqueros es la punta del iceberg, se va a promover muchísimo más suelo, que al final esto se va a traducir a, como se va por Estepona o por la Costa del Sol, uno de los márgenes de la carretera, una densidad fuerte. Sí, además hay una falta de racionalidad. Primero por cargarse un espacio natural increíble, o sea, y único, el cordón dunar que tenemos aquí en Valdevaqueros es una cosa que difícilmente se ve en otros sitios de Europa, pero luego además para fomentar un modelo que ya sabemos que es insostenible. Y nos vamos a cargar la gallina de los huevos de oro, que a día de hoy tiene Tarifa, para llenarlo de una urbanización y de un hotel que seguro dentro de unos años estará como el resto de urbanizaciones que hay en Andalucía y en otros sitios de España, que es carteles que se vende y se alquila y un modelo que no ha servido para generar empleo. Como tarifeño, en realidad, si Tarifa es conocida, ha tenido algún que ha tenido esta noticia y demás, yo pienso que el tarifeño en sí tendría que estar defendiendo a capa y espada las playas que por ahora quedan en Tarifa, que es lo único que puede atraer a que gente siga viniendo a Tarifa en el momento que esto se convierta en una cola de la Costa del Sol que para de venir lo que por ahora viene y no venda nadie más. Además, si están hablando de sostenibilidad, de este proyecto, sostenibilidad es gastar la menos energía posible. Si los teóricos trabajadores de Tarifa tienen que desplazarse cada día 15 kilómetros para venir al hotel, sería mucho más sostenible que los hoteles estuvieran en el pueblo y pudieran ir andando. Y menos gastos para los míseros sueldos que van a cobrar. Contratar a unos cuantos albañiles para que construyan, destruyan la zona, y el día de mañana aquí no quede nada, y para colmo a unos costes ambientales insostenibles. Son tantos puntos los que toca, porque ¿cómo ha pensado suministrar agua? Otro problema que tiene Tarifa, o sea, porque, o sea, él construye primero el hotel y después que llueva, porque es que puede reforzar una línea eléctrica, sí, la puede reforzar, pero ¿el agua de dónde la saca? En Tarifa, los años secos, en la época de verano, tenemos restricciones de agua. Entonces, para valorar que ahí, entre las casas y el hotel, pueden sumar 3.000 personas y después no meten piscinas, etcétera, etcétera. 3.000 personas, prácticamente casi la mitad del núcleo de Tarifa, del que vive en Tarifa. ¿De dónde va a salir el agua para esa gente? El pantano es el que hay, no hay otro. Y la lluvia es la que cae. ¿Y qué se va a hacer? ¿Se va a hacer otro pantano después de, o habría que planificarlo previamente? Entonces, a nivel de administraciones se están diciendo muchas cosas, así muy a todo el mundo ha dado ok a nivel de informes de medio ambiente y tal, incluso a nivel arqueológico, ahí hay cartas de arqueología hechas, porque muy cerca tenemos yacimientos. Después, en esas playas ahora mismo, que son playas vírgenes, que vienen el que pongan la sombrillita, el que pongan que si la ducha, tal, aparcamiento, eso es restarle al parque, porque eso sí es zona de parque. En los 20 últimos años, Tarifa se ha apostado por el ladrillo, y después de esos 20 últimos años, resulta que tenemos cerca de 3.000 parados en el pueblo, un 38% de paro. Y luego el pueblo de Tarifa, pues claro, aquí los intereses del proyecto, o cómo juega la gente que está interesada en el proyecto con el pueblo de Tarifa, es por desgracia, pues con el paro que hay, juega mucho con los puestos de trabajo. O sea que, en verdad, ya se ha demostrado que es falso, o sea que la Costa del Sol también hoy en día tiene muchísima construcción hotelera y demás, y paro sigue habiendo igual. Porque lo que se quiere meter es un hotel de una gran cadena hotelera, que va a robarle esos turistas y esas plazas de hotel a los pequeños hotelitos que hay en la zona, que son los que realmente están generando ahora a día de hoy el empleo. Es decir, los turistas hay los que hay, no van a venir más porque el hotel viene más, porque la zona esté conservada, porque se le dé alternativas culturales, etcétera, etcétera. Pero robarle esas plazas de hotel a la gente que a día de hoy está trabajando, o pequeños hoteles familiares, se supone un problema para el pueblo, y va a suponer un problema para el pueblo que nos sigan adelante. Si lo quiere el ayuntamiento a generar empleo, oye, vamos a recuperar el patrimonio histórico que tiene Tarifa, que está hecho una porquería. Vamos a fomentar este tipo de turismo sostenible, que es el que está generando el empleo. Y creo que por ahí deberían ver las cosas, porque hay empleo para hoy y hay empleo para mañana. Pero luego él mismo se retractó con lo que está vendiendo. O sea, él está ofertando un hotel que va a dar 800 puestos de trabajo. Tarifa no puede dejar pasar este tren. Pero a la hora de hablar los puestos de trabajo dijo, ¡ojo! No nos engañemos. El mercado europeo es libre. Aquí va a venir a trabajar quien pueda y quien quiera. Y yo no me puedo oponer a eso. Y también, a ver, el pueblo de Tarifa necesitan gente preparada, cualificada, habrá que espabilarse. O sea, que él mismo se retrató de que si va a ser verdad que se va a montar ese hotel, no está asegurando ningún puesto de trabajo. En los 90 años se ha doblado el número de viviendas del pueblo y actualmente hay como unas 400 viviendas vacías, hay en construcción otras tantas y hay un nuevo proyecto, se aprobó hace un par de meses, de Bolívar, que son más viviendas todavía. Entonces, está claro, viviendas no hacen falta en Tarifa. Sí hacen falta viviendas sociales, porque la juventud de Tarifa, desgraciadamente, se tiene que ir a vivir a Algeciras porque el precio de vivienda en Tarifa es inasequible para ellos. Entonces, ¿para quién son esas viviendas? Se está vendiendo que eso beneficia al pueblo. ¿A quién del pueblo? Si la gente del pueblo no puede comprar ese tipo de vivienda. Y en verdad tampoco sé exactamente si en Tarifa cómo se pinta, hay demanda de plazas hoteleras, pero si las hubiese, lo suyo sería que se pusieran en el entorno de los alrededores del pueblo, que hay bastante suelo para urbanizar. Si hay suelo en Tarifa, ¿por qué no se pone en Tarifa, o sea, esos hoteles que se quieren hacer? Si hay suelo, si hay un montón de suelo, TV solares, si hay que recalificar ese suelo, no han cambiado la constitución porque les interesaba. Entonces que se cambie, que se recalifique ese suelo. Lo de Tarifa en realidad siempre ha enfocado en subsistir alrededor del turismo, pero otro tipo de turismo, porque las condiciones meteorológicas con ese Tarifa nunca van a admitir a un turismo residencial, que es el que enfoca este proyecto. Tarifa, el 80% del tiempo, pues hay viento. Se mete un verano 15 días con el levante y eso lo aguanta la gente del pueblo y los deportistas que vienen a aprovechar eso. Meter un hotel en un sitio que es un centro de deportes, que lógicamente ese otro tipo de turismo va a venir, o sea, trae sus niños a la playa y se les meta 15 días de delante, entonces esa gente no van a volver a venir a Tarifa. Y además va a crear un conflicto de espacio, porque esa gente que está perdiendo la playa, van a ver los surfistas, consultados, que se van a estorbar uno a otro y lógicamente que va a primar hotel, ¿no? Entonces van a desplazar ese turismo histórico de aquí, por el otro. Y a la larga ese otro no va a venir porque Tarifa no es un sitio para venir a la playita con la gente. Es que es un movimiento ciudadano que ha salido, es algo que están haciendo mal porque hay normativas europeas que desde Europa esto se echa para atrás y todo el mundo está diciendo que sí. A nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico, que si hay informes, que si tal, no señores, a ver, esto con lo que tenemos no solo es para parar Valdemateros, sino para tirar abajo un plan general de ordenación urbana. Cierto que dice el alcalde que la urbanización no va a ir justo encima de estas zonas protegidas, no, pero va a ir al lado. En ese sentido, la va a afectar prácticamente igual que si los ladrillos estuviesen encima de la luna, desde un punto de vista ecológico. Y una vez que nos carguemos eso, eso no va a volver, ni ahora ni en el futuro. Y es que en materia de conservación, cuando hablamos de hábitats protegidos, eso no se entiende. O sea, están diciendo cosas tan atroces como que vamos a coger al cuadro de las Meninas y le vamos a hacer un graffiti y dos boquetes. Pero es que no solo queda en el tema de Valdevaquero, porque se va a construir muchísimo más. Entonces, no solo nos vamos al tema de las Meninas, sino que después nos vamos a ir a la Gioconda. Y después nos vamos a ir a un Candisquí. Pequeño, pero gran sector de Tarifa, por desgracia, dice, de playa no puedo comer. Tengo que comer de otra cosa. Y hasta ahí llega. Y hasta ahí llega porque han sido muchos años enfocándole su potencial o su futuro en el turismo, en el turismo, en el turismo. Más que en el turismo, en ser pueblo-servicio. Entonces, es el ladrillo, es el ladrillo, es el ladrillo. Y claro, ha sido pues a la gente de Tarifa no le abren la... Hay, bueno, gran parte, ¿no? Hay un sector que está en contra de esto, pero otra gente pues no, viven del turismo, turismo, turismo. Y entonces tú le planteas algo así y te dices, yo no voy a comer de la naturaleza, ni voy a comer de la playa. Yo tendré que comer de algo. Y dice, bueno, pero es que si eso te lo van a plantar, te vas a quedar sin nada. El tarifeño encima está viviendo que el campo de Gibraltar se ha quedado sin playa y vienen a Tarifa. Pero ellos no ven que el hecho de que esto se vaya masificando, masificando, masificando, a la larga puede ser que también nos quedemos sin esta playa. Si eso no lo ven. Sabemos. Tenemos aquí unos hábitats o las condiciones que se dan, o ese concepto de paraíso que hay en esta zona. Todos conocemos lo de la OPE, la Operación Paso del Estrecho, que es cuando los magrebíes van a su tierra, vuelven en un periodo de vacaciones, pero es que eso mismo se da a nivel de cetáceos, a nivel de aves, aves que además llegan agotadas, que no solo se pasan, digamos, a vuelo, que es el estrecho de Gibraltar, sino que muchas de ellas, muchísimas, la gran mayoría, no guardan la costa, sino que cruzan el desierto del Sahara. Entonces vienen en unas condiciones y aquí es donde tienen, digamos, para cargar pilas y ya seguir el viaje. Entonces, esta zona es uno de los pocos puntos que se da, por ejemplo, en ese tema. Primer humedal que se encuentra, ahora mismo tiene un mal uso. Bien por gente que va con perros, bien con tema de kiter, bien con paseantes a caballo. Oye, vamos a respetar su sitio tan estable de toda la vida de Dios. Entonces, eso no se ve. Yo no me dedico personalmente, como militancia, a temas de ecológicos, me dedico a otra vida, a temas de seguridad internacional, pero es que me duele tanto que hagan esto como que construya las Amazonas. O sea, eso que era ecología, desgraciadamente, lo han llevado, bueno, se han interesado muy poca gente, y es vital si queremos dejar el mundo para los que vienen detrás. Al final acabaremos con este mundo, con estas barbaridades. El alcalde ayer convocó una manifestación de apoyo al proyecto, ¿no? El lema era la verdad sobre Valdevaquero. La verdad sobre Valdevaquero, porque según él, pues a los medios estaba casi dejando toda la información en contra del bienestar y el futuro del pueblo, ¿no? Entonces convocaba al pueblo para escuchar la verdad, su verdad. Nosotros nos presentamos allá, evidentemente no íbamos a apoyarlo, pero teníamos que haber gente del pueblo que no es capaz de hablar, pero que sí iba y no está a favor, pero no es capaz de pronunciarse. Entonces nos fuimos allá, yo con la camiseta que llevo tal, y una pegatina que nos hicimos. Unas pegatinas que me hicimos ayer, y así íbamos tres personas para allá. La plaza donde se celebró el acto es una plaza con dos entradas muy restringidas. Solamente fue manifestado por ahí, y en ambas entradas había dos guardias civiles y algún secreta controlando la entrada, ¿no? Y cuando nos vieron aparecer, nos pidieron la documentación. Solamente nos lo pidieron otros porque vamos diciendo que estamos en contra. O sea, estáis haciendo igual que hacía el franquismo. El guardia civil me contestó, hombre, eso es subcario, no, eso es explicarte historias. A una compañera que va con nosotros, que no llevaba documentación, le dijo, pues no, tú no entras si no llevas documentación. También nos hizo abrir las mochilas. El acto, evidentemente, pues se puso a rajar en esta coordinadora. Pero lo que es evidente es que solamente aproximadamente un tercio de los que estaban delante aplaudían. Y eso es un 3% de la población. Pues la que, según comentaba, había gente del ayuntamiento, trabajadores del ayuntamiento, sí, que habían recibido coacciones. Habían sido obligados a ir a esa manifestación por la tarde. Sí. Bueno, y después que está el tema de que el ayuntamiento nos está insultando, nos está llamando mentirosos, nos está llamando perros flauticos. y a ver, que somos ciudadanos, que ellos están ahí porque han sido elegidos por el pueblo. Entonces, un político insultando al ciudadano, pero ¿hasta qué punto hemos llegado? No es coherente, no... Ahí se están perdiendo ya a nivel político una serie de valores que ven únicamente lo que es el poder que tienen, pero no la responsabilidad que tienen con respecto al pueblo. Además, engañados porque el tema de la información, que hayamos salido en medios internacionales, no a nivel nacional de primera página en El País, sino en medios internacionales, y que en la televisión de Tarifa no se haya podido hablar, no nos hayan podido escuchar. Bienvenidas de nuevo a Un Rayo de Sol, la sección de Toma la Tierra que incide en las noticias positivas del ámbito ecosocial recopiladas durante estas dos últimas semanas. En esta ocasión empezamos por Valencia. El Tribunal Supremo ratifica la paralización de la economía del ladrillo en el Parque Natural de la Albufera. Hace 4 años, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano anuló artículos esenciales del plan de gestión del espacio natural más importante del País Valenciano, en el que la Generalitat introdujo en 2004 la posibilidad de construir en zonas concretas. La universidad, la oposición al PP y los ecologistas rechazaron aquella decisión por considerar que abría la vía a la especulación en la albufera. El Tribunal Supremo les da la razón en que esas construcciones en el entorno de los núcleos poblados del parque se desarrollarían en el suelo de especial protección, lo que no encuentra acomodo en norma legal urbanística o medioambiental alguna. Es decir, era una planificación que se pasaba las normas legales urbanísticas y medioambientales por el forro. El Tribunal Valenciano también rechazó, por ser contraria frontalmente a la ley, que se pretenda aplicar el régimen del suelo urbano y urbanizable en un espacio natural cuyo territorio está especialmente protegido, y todo ello con la excusa de que ya existen unas así llamadas áreas edificadas. Al anular el régimen urbanístico del parque, la sentencia tumba el proyecto de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para la pedanía de Pinedo. Las previsiones del nuevo plan general quedan así automáticamente anuladas. De Valencia nos vamos a Euskadi para dar la noticia de que los colegios públicos vascos ofrecerán menú vegetariano en sus comedores a los escolares que lo soliciten a partir del próximo curso. Esto se ha conseguido a partir de una lucha legal que ha mantenido una familia que reclamaba la opción vegetariana en el comedor escolar de su hija. Incidía en que la opción vegetariana no es un capricho y que está implantada y aceptada desde hace décadas en cualquier cárcel española. La decisión, tomada por el Departamento de Educación Vasco, supone un importante precedente a nivel estatal. Gracias al esfuerzo de esta familia, miles de estudiantes podrán tener acceso a este tipo de dieta en comedores escolares, lo cual supone un gran avance a la hora de acercar la alimentación libre de explotación animal al conjunto de la sociedad. La siguiente noticia del Rayo de Sol nos lleva a Madrid. Y es que justo hace 2 semanas se paralizó la privatización del 49% del canal de Isabel II, que gestiona desde hace décadas la mayor parte de los embalses de la región. Aunque los motivos de la paralización tienen que ver con un contexto económico desfavorable para la venta del canal, celebramos esta decisión por los graves daños medioambientales y sociales que ello conllevaría. Y es que en el proceso de privatización se planteó además la construcción de 2 grandes embalses en la Comunidad de Madrid, uno en el Valle de la Puebla, en Sierra Norte, y otro en el sur de Madrid, en las inmediaciones de Colmenar de Oreja. Estos embalses estarían completamente injustificados, ya que las infraestructuras actualmente existentes en la Comunidad de Madrid tienen capacidad para abastecer a una población de más de 9 millones de habitantes. Desde los grupos ecologistas, la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y desde otros ámbitos de la ciudadanía, se celebra esta decisión y se solicita al Ministerio de Medio Ambiente la paralización definitiva de la privatización de un recurso común y vital como es el agua. La última noticia del Rayo de Sol de estas semanas nos lleva a Andalucía. La Junta ha rechazado 9 proyectos de campos de golf por no ajustarse a los parámetros ambientales y territoriales estipulados para poder obtener la declaración de campo de interés turístico, que es la categoría que permite la construcción de viviendas anexas a la instalación deportiva. De hecho, la mayoría de los nuevos proyectos urbanísticos vinculados a campos de golf en Andalucía no cumple los requisitos exigidos en el decreto que desde hace 4 años regula la implantación de estos complejos. Desde la Junta se advierte de la perversa práctica habitual de utilizar la excepcionalidad de la declaración de interés turístico para colar proyectos eminentemente residenciales y sortear la normativa urbanística y los preceptos que imponen el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía o los planes subregionales.

Y bueno, de alguna forma ha nacido aquí en Córdoba a partir de distintos colectivos, organizaciones, ese comité de apoyo, que me parece, bueno, no es, en esa idea de articular o rearticularnos, coordinarnos, pues bueno, ¿no? Que haya un grupito de personas que no estamos físicamente viviendo en el Somonte, pero sí que estamos apoyando, estamos generando, bueno, no esa coordinación que permita cubrir esas necesidades y que esa experiencia o que esa pequeña semillita o gran semillita pueda seguir dando sus frutos, ¿no? Y las cenizas del tiempo ahogaron la candela. Está nuestra sangre hirviendo para volver a encenderla. Los próximos meses de julio y agosto son fechas de movilización por la tierra en el Estado. Numerosas convocatorias se están difundiendo y apelando a que nos mojemos por nuestra naturaleza. De entre todas, queremos hoy, en nuestra sección de convocatorias, destacar algunas de ellas. Por un lado, os invitamos a que os unáis a la segunda marcha en bici por el decrecimiento, que se celebrará del 14 al 29 de julio. Durante las 16 etapas que formarán la bicicletada, se pedaleará por panajes naturales de Soria, Sigüenza, Guadalajara, Madrid, Talavera de la Reina y Trujillo, entre otros muchos. Para suscribiros y recibir más información, escribid a ecomarcha@ecologistasenaccion.org. Finalizada esta, a principios de agosto, la plataforma SOS Laciana contra las minas a cielo abierto de carbón del Valle de Laciana, León, está organizando y coordinándose con otros colectivos de la zona norte del estado para poner en marcha otra bicicletada, la Revuelta 2, que visitará las diversas luchas por la tierra del País Vasco, Asturias y León, y concluirá en el Valle de Laciana, donde tendrá lugar una acampada de resistencia por la tierra. La fecha y el lugar de inicio no se ha confirmado aún, pero os mantendremos informadas. También podéis informaros en la web inventati.org/bicilab, donde, aunque todavía no hay muchos contenidos, sí podéis registraros para manteneros informados. Y finalmente, podéis escribir a soslaciana@gmail.org. También en esta zona, más concretamente en Villablino, se celebrará del 12 al 20 de agosto un encuentro antidesarrollista con un programa bien completo de actividades que incluyen recolección de alimentos en el bosque, charlas sobre fauna y flora de la zona, educación, charlas sobre la lucha contra el TAP, debates sobre la problemática minera y visitas a un cielo abierto para conocer de primera mano la destrucción que provoca esta industria en la naturaleza. Podéis inscribiros enviando un correo electrónico a duendessalvajes@yahoo.es. Para más información, visitad la página antidesarrollo.wordpress.com. Y siguiendo con las bicicletadas para todos los gustos, el grupo Ecotopía Bike Tour saldrán desde Barcelona el 6 de julio rumbo a Italia, hasta Venecia, donde se concluirá el 19 de septiembre. El Bike Tour es un proyecto para todas las personas interesadas en ser parte de una comunidad y viajar sin motores. Este año la temática central es el decrecimiento y se visitarán ecoaldeas y proyectos autogestionados. Más información en www.ecotopiabiketour.net. Fuera del estado nos espera una cita muy interesante, en este caso en Nantes, Francia. Del 7 al 11 de julio se celebrará el Foro Europeo Stop Infraestructuras e Iniciativa Anticapitalista, organizado por las compañeras de la ZAD, Zona Libre a Defender, que lucha contra la construcción de un macroaeropuerto en la zona rural que defienden desde hace años y que tuvimos ocasión de entrevistar en nuestro primer programa de radio. El encuentro pretende permitir el reagrupamiento de personas y luchas actuales contra los grandes proyectos inútiles con el objeto de identificarlos, recontarlos, combatirlos y desarrollará la solidaridad con la organización de acciones a nivel europeo. Más información en la agenda de la web zad.nadir.org. Y ya fuera del marco bicicríticas y acampadas, os comentamos a las que estéis o podéis acudir a Madrid los próximos 5 a 17 de julio, que allí tendrá lugar la Universidad Socioambiental de la Sierra. Constará este año de 7 talleres que tendrá lugar entre Collado de Villalba y La Cabrera. La inscripción es libre y la cuota voluntaria. Más información y en breves el programa completo en la web de la coordinadora Salvemos la Sierra, que organiza el encuentro. www.salvemossierra.blogspot.com. Y por ahora esto es todo. Nos despedimos no sin proponeros que estéis atentos también a posibles convocatorias para este verano relacionadas con el fracking, cuya asamblea contra este tipo de extracción de gas podría organizar una acampada, posibles acciones en la playa gaditana de Valdevaqueros, la acostumbrada acampada contra el TAB en Euskadi, o movilizaciones en el pueblo de Artieda, donde, como ya conocimos durante la gira de Toma la Tierra por Aragón, llevan 30 años luchando contra el recrecimiento del pantano de Yesa, y este verano podrían enfrentarse a una expropiación definitiva en sus tierras. Como siempre, os mantendremos informadas, y os invitamos a uniros a nuestras redes sociales para saber más. En N-1 el grupo Toma la Tierra, en Facebook el grupo Toma la Tierra, en Twitter almohadilla Toma la Tierra, o pídanos entrar en la lista de difusión tomalatierra@googlegroups.com en el email info@tomalatierra.org. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.